Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un ciclo de conciertos corales por el 61 aniversario del Coro de la Casa de la Cultura se presentará del 18 al 20 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Prometeo. Participarán el Coro Recuerdo Ensamble Voces, Coro Encanto, Coro a Viva Voz y el Coro Nacional de la Casa de la Cultura. Actuará como invitada la soprano Charo Sánchez Gallegos, integrante de una destacada agrupación coral de Galicia, España. El Coro Nacional fue creado en noviembre de 1954 y participó en montajes de varias obras vocal sinfónicas, promocionando la música nacional, latinoamericana y universal de diferentes estilos, épocas y autores. Internacionales. Ciudad de México. La estación ferroviaria del Estado mexicano de Oaxaca será transformado en un centro cultural. El programa de apoyo a la infraestructura de los Estados de México se encuentra realizando trabajos para rehabilitar y equipar vagones y la bodega de estación ferroviaria para contar con galerías y salas de exhibiciones. Esta estación de trenes forma parte del patrimonio cultural oaxaqueño y su valor histórico radica en la importancia comercial y social de la ciudad, desde finales del siglo XIX y el auge minero de la región hasta entrado el siglo XX. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.